From Pacifica. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El presidente Bush continúa el jueves con los discursos que está realizando cerca del aniversario de los atentados del 11 de septiembre, pidiendo nuevamente al Congreso que apruebe su programa de espionaje sin órdenes judiciales. Los representantes republicanos dijeron que intentarán obtener la aprobación de ese tema en el periodo previo a las elecciones de noviembre, mientras el presidente afirmó que sus políticas han reducido el riesgo de sufrir futuros ataques. Bush dijo: estamos más seguros porque tomamos medidas para proteger a nuestro país. Estamos más seguros porque estamos en la ofensiva contra nuestros enemigos en el extranjero. Estamos más seguros gracias a la destreza y a los sacrificios de los valientes estadounidenses que defienden a nuestro pueblo. Mientras el presidente pronunciaba su discurso, un proyecto de ley para autorizar el programa de espionaje fue bloqueado en el Senado luego de que el senador demócrata Russ Feingold presentara varias enmiendas. Feingold dijo: básicamente el presidente dijo, aceptaré que una corte decida si estoy violando la ley si ustedes primero aprueban una ley que diga que no la estoy violando. Eso no ayudará a restablecer un respeto sano por la división de poderes, solo empeorará las cosas. El pedido del presidente surge un día después de que exhortó al Congreso a aprobar las modificaciones propuestas por la Casa Blanca para los tribunales militares de la Bahía de Guantánamo. El jueves, varios republicanos y destacados abogados militares dijeron que las nuevas propuestas del presidente no resistirían el escrutinio legal. El brigadier general James Walker, quien es el principal abogado uniformado de la Marina, criticó los intentos por parte del gobierno de conservar disposiciones que le negarían a los acusados el derecho a ver las pruebas utilizadas en su contra. Según el New York Times, Walker dijo que ningún país civilizado debería negarle al acusado ese derecho y que Estados Unidos no debería ser el primero. En Europa, el hecho de que el presidente Bush reconociera la existencia del programa de prisiones secretas de su gobierno está suscitando pedidos de que se incremente la vigilancia de las actividades de la CIA. Sarah Ludford, una legisladora británica del Parlamento Europeo, dijo: lo que dijo la Corte Suprema es que las personas bajo la custodia de Estados Unidos, incluso cuando estén fuera de Estados Unidos, pueden ser protegidas por las convenciones de Ginebra. Y al gobierno de Bush le preocupa mucho que sus funcionarios puedan ser responsables de crímenes de guerra si se descubre que cometieron torturas u otros actos ilícitos contra estos prisioneros. Mientras tanto, el jueves, el principal funcionario de Derechos Humanos de Europa pidió que se vigile a los agentes de la CIA que operan en todo el continente. El secretario general del Consejo de Europa, Terry Davis, señaló que apoyaría una revisión del otorgamiento de inmunidad diplomática. Davis dijo que inmunidad no debería significar impunidad e instó a que se prohíba el traslado de sospechosos en aviones militares. Hoy temprano, al menos 18 personas murieron y más de 2 docenas resultaron heridas en Afganistán cuando un coche bomba atacó un convoy militar estadounidense. Entre las personas que murieron se encontraban 8 civiles afganos y 2 soldados estadounidenses. El ataque ocurrió mientras las fuerzas de la OTAN, dirigida por Estados Unidos, está solicitando más soldados, helicópteros y aviones para continuar su misión. El portavoz de la OTAN, James Apathright, dijo: en muchos aspectos, esto está avanzando hacia territorios con los que no estamos familiarizados. Ninguna fuerza internacional ha estado allí por tiempo prolongado. Y, por supuesto, aparentemente, el Talibán este año ha incrementado significativamente su capacidad para resistir en lo que respecta a sus tácticas y al número de personas con las que cuenta. Mientras tanto, Al Jazeera difundió un nuevo video que muestra a Osama Bin Laden reunido con algunos de los secuestradores que llevaron a cabo los atentados del 11 de septiembre. En la filmación puede verse a 2 secuestradores realizando lo que se cree fueron sus últimas declaraciones antes del 11 de septiembre. En Irak, cada vez hay más indicios de lo que el Washington Post denomina el aumento de violencia más impresionante durante la ocupación dirigida por Estados Unidos. El jueves, la morgue de Bagdad dijo que casi triplicó el número de muertes violentas el mes pasado. Funcionarios modificaron el número de muertes de 550 a más de 1.500. Mientras tanto, el Ministerio de Salud dice que aprobó la construcción de dos morgues para adaptarse al creciente número de muertes. En otra noticia sobre Irak, el Pentágono informó el jueves que actualmente los soldados estadounidenses están sufriendo más ataques con bombas al costado de la carretera que en cualquier otro período. Alrededor de 1.200 artefactos explosivos improvisados, o IED, fueron detonados en agosto, cuatro veces más que en enero de 2004. Los IED son la principal causa de muertes de soldados estadounidenses en Irak. Mientras tanto, el gobierno iraquí cerró otra cadena de televisión dentro del país. El jueves, funcionarios dijeron que la oficina de Al-Arabiya en Bagdad sería cerrada por un mes, alegando que incitaba a la violencia y realizaba coberturas no profesionales. La principal cadena rival de Al-Arabiya, Al Jazeera, fue proscrita de Irak por más de 2 años. Israel levantó el bloqueo aéreo que mantenía en Líbano, pero continuará el bloqueo marítimo durante al menos 2 días más. Israel dice que tomó la decisión porque las fuerzas de la ONU no están listas para patrullar la costa de Líbano. Momentos antes del levantamiento del bloqueo aéreo, un vuelo de Middle East Airlines proveniente de París voló en círculo sobre Beirut 3 veces como forma de celebración previo a su aterrizaje en el aeropuerto internacional Rafik Hariri. En los territorios ocupados, una alta funcionaria de la ONU advierte que la vida cotidiana de los palestinos en la Franja de Gaza está llegando a un punto crítico. Karen Abusaid, la comisionada general del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas, dice que las permanentes ofensivas militares y el bloqueo económico de Israel está generando sufrimiento y desesperación generalizada al 1.5 millón de habitantes de Gaza. Abusaid llamó a la comunidad internacional a que envíe monitores extranjeros. Regresamos a Estados Unidos. El actual esfuerzo del gobierno de Bush para obtener la aprobación del Senado del embajador de Estados Unidos ante la ONU, John Bolton, enfrenta nuevamente oposición interna republicana. El jueves, el senador republicano Lincoln Chafee, de Rhode Island, dijo que no votará para confirmar a Bolton hasta que el gobierno de Bush responda a sus preguntas acerca de las políticas de Estados Unidos en Medio Oriente. Chafee, quien podría ser reelecto este año, dice que quiere que el gobierno de Bush detenga la expansión de los asentamientos de Israel en los territorios ocupados de Cisjordania. Bolton fue designado durante el receso del Congreso el año pasado, luego de que su nombramiento no lograra obtener suficiente apoyo en el Senado. Tras semanas de creciente especulación, el ex subsecretario de Estado, Richard Armitage, admitió que fue la fuente principal que reveló que Valerie Plame era agente de la CIA. Armitage sostiene que la revelación fue un error y que no sabía que Plame era agente encubierta. Por último, más de 5.000 personas se congregaron en el National Mall el jueves para apoyar los derechos de los inmigrantes indocumentados. La movilización del grupo We Are America Alliance, o Alianza Somos Estados Unidos, tiene lugar mientras los diputados republicanos anunciaron que lanzarían un nuevo intento de aprobar varias medidas de ofensiva en la frontera antes del receso del próximo mes. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.